te olvidaste todo el daño que me hiciste. ¿Cómo vienes a tocar mi puerta tú que me ofendiste? Lo que sin reserva me entregué de una manera intensa. Pisoteaste mi alma, mi orgullo, no tienes vergüenza. Me enteré que andabas por ahí y comentan que ya más de uno has hecho feliz. No puede ser que me hablen también de ti. Yo no sé por qué esa parte tuya no la conocí. ¿Por qué te llaman amor si conmigo tú fuiste veneno, tormenta, jugaste a la guerra? Al parecer que tus cosas buenas nunca las viví. ¿Por qué te llaman amor si lo que prometiste nunca lo cumpliste, mis sueños rompiste y mi corazón que en ti confiaba ya no cree más? ¿Por qué te llaman amor? Tu nombre debe ser dolor. No sé por qué te llaman amor. Amor, si conmigo tú fuiste veneno, tormenta, jugaste a la guerra. Tal parece que esas cosas buenas nunca las viví. ¿Por qué te llaman amor si lo que prometiste nunca lo cumpliste, mis sueños rompiste y mi corazón que en ti confiaba ya no cree más? ¿Por qué regresas, amor, buscando otra oportunidad? Espero que no vuelvas a fallar.